Please raise your right hand. Por favor, levante su me. Mano derecha y I, repita. Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejecutaré fielmente the office of President la of the United States, oficina the office de presidente del Estado de Estados Unidos y haré con la mejor de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos. Que Dios me ayude. Felicitaciones, señor presidente. Tenemos que pensar en grande y soñar aún más grande. Juntos haremos Estados Unidos fuerte otra vez. Haremos Estados Unidos rico otra vez. Haremos Estados Unidos orgulloso otra vez. Haremos Estados Unidos seguro otra vez. Cada 4 años subimos estas gradas para llevar a cabo la transferencia pacífica del poder. Y estamos agradecidos al presidente Obama y con la primera dama Michelle Obama por su ayuda cordial a lo largo de esta transición. Han sido magníficos. Gracias. Hoy, sin embargo, tiene un significado muy especial, porque hoy no simplemente estamos transfiriendo el poder de una administración a otra o de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washington y regresándolo a ustedes, el pueblo. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Donald Trump, presidente ya de los Estados Unidos de América, se convirtió este viernes en el presidente 45 al jurar su cargo sobre la Biblia que utilizó Abraham Lincoln bajo la promesa de hacer a su país grande otra vez. Hagamos América grande de nuevo, dijo Donald Trump. Juan Carlos López, desde Washington, los detalles para iniciar esta emisión. Donald Trump es ya el 45º presidente de los Estados Unidos, luego de la ceremonia de juramentación que comenzó muy temprano con su reunión con el presidente Obama, el entonces presidente Obama, y su esposa Michelle. Salieron juntos a un servicio religioso, luego a la Casa Blanca, acompañados de sus vicepresidentes, para ya dar el proceso formal en el Capitolio. En su discurso, Donald Trump reiteró su mensaje de protección a la industria estadounidense y dijo que los estadounidenses habían recuperado su gobierno a partir de hoy. Eran ellos. Dijo, esta es la fiesta de ustedes, no es la fiesta de Donald Trump. También en ese discurso reiteró que cambiará la cultura política que dice ha permitido para que algunos se enriquezcan y no el pueblo estadounidense, entre ellos la clase media. La jornada siguió con un almuerzo en el que Donald Trump hizo un homenaje a su rival Hillary Clinton y a su esposo, el expresidente Bill Clinton, cuando ya el expresidente Obama había partido hacia California. Terminó la jornada con 2 avances importantes para el gobierno de Donald Trump y fue la confirmación de los primeros 2 integrantes de su gabinete. El general retirado James Mattis, quien en horas de la mañana recibió la autorización del Congreso, por lo menos la sanción del presidente Donald Trump a ese proyecto de ley que le daba el permiso para ejercer el cargo como civil, a pesar de no haber cumplido el tiempo necesario tras salir de las fuerzas militares, ya es secretario de Defensa, James Mattis, y también el Senado aprobó al general retirado John Kelly como secretario de Seguridad Interior. En donde quedó un vacío fue en la CIA, porque John Brennan, su director, renunció, también el subdirector, y en la votación para el sucesor, para el congresista Mike Pompeo como director de la CIA, fue aplazado hasta el lunes. Por eso también fue aplazada la visita del presidente Trump a la CIA. Termina así esta ceremonia y comienza el proceso de transición en el que Donald Trump ha dicho que a partir del lunes tendrá ceremonias diarias para sancionar decretos con los que derogará medidas del gobierno anterior. Juan Carlos López, CNN, Washington. Gracias, Juan Carlos, por este informe. Y desde luego estamos enlazados también con nuestro colega Gustavo Valdés, que se encuentra igualmente en la capital de los Estados Unidos, pues siguiendo obviamente de cerca, paso a paso, lo que ha ocurrido en las últimas horas desde esta mañana cuando Donald Trump tomó la juramentación como presidente de los Estados Unidos. Saludos, Gustavo. Bienvenido a esta transmisión. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches, Carmen. Y bueno, la mayoría de la gente que se dio cita a esta ceremonia era gente que apoya al nuevo presidente. Hubo algunos grupos que se establecieron a lo largo de la ruta del desfile que estaban en contra del nuevo presidente. Nosotros fuimos testigos de cómo trataron de abucharle cuando el presidente pasó por donde estamos, frente al hotel que lleva el nombre del nuevo presidente. El presidente se regresó a su limusín para evitar alguna confrontación. Fuera del perímetro del desfile hubo un grupo que comenzó muy temprano en la mañana tratando de impedir el acceso de personas que querían participar de la ceremonia. Después comenzaron a marchar por varias partes de la ciudad. Hubo actos de vandalismo, hubo actos de violencia, quemaron algunos autos. La policía tuvo que utilizar gas lacrimógeno, hubo arrestos. Al menos 2 oficiales fueron heridos con, según las autoridades, heridas en la cabeza. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede eso, ya que mañana va a haber una marcha llamada la Marcha de las Mujeres, que está programada en la misma área en donde se realizó la ceremonia. Muchas de las mujeres con las que he hablado me han dicho que eran personas que tenían planeado estar aquí para la toma de posesión de Hillary Clinton y que en lugar de cancelar sus planes decidieron hacer una marcha para, dicen, no necesariamente protestar al nuevo presidente que aún no ha hecho nada, pero para recordar de qué es lo que es importante. Esta noche también hay marchas en protesta en varias ciudades como Atlanta, Chicago, Nueva York, Miami, ciudades en las que Hillary Clinton ganó, pero en algunos estados como en Florida y Georgia que Donald Trump ganó. Carmen. Gustavo. Bueno, ahí está esta gran estampa que nos presentas de lo que ha ocurrido. Brevemente, también se destaca que no hubo multitudes precisamente apoyando o vitoreando a Donald Trump. Hay ahí una escena de vacío realmente en lo que fue esta ceremonia. Así es, pero es que hay que poner en perspectiva de que fue en comparación con las tomas de posesión de Barack Obama, que fue un evento histórico que representó mucho, sobre todo para la comunidad negra del país, que aumentó la participación en esos años, y sí, el contraste es bastante grande. Un contraste bastante grande, sin duda, Gustavo. Pues empezó la era Trump. Estaremos en contacto contigo, desde luego, siguiendo paso a paso allá en Washington lo que va ocurriendo con esta nueva administración. Pero es algo más que una administración, como se ha dicho, es realmente la era Trump que empieza el día de hoy, 20 de enero de 2017. Gracias, Gustavo, por estar aquí en este enlace. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Pues hacemos una pausa y regresamos. Vamos a presentar una conversación que sostuvimos con el doctor Edgardo Buscaglia para el análisis precisamente del alcance de lo que viene, de qué cosas hay que ir pensando ya con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Volvemos con él. Bueno, desde Pristina en Kosovo, un enlace presentamos con el doctor Edgardo Buscaglia, pues analizando la era Trump que inicia el día de hoy. Desde Europa, que es donde estoy parado, y desde Asia y desde México se está sintiendo lo mismo en cuanto a la embestida de este hombre, Trump, que viene a representar un movimiento internacional contestatario que se opone a los movimientos de globalización que han venido gobernando a la mayoría de los países avanzados en los últimos 25 años. Y esa globalización ha beneficiado a muchos, pero también ha perjudicado a una gran parte de la clase obrera que no tenía entrenamiento calificado. Y bueno, este hombre se ha aprovechado a través de técnicas demagógicas, a través de actitudes racistas, que llamaron a los peores instintos de los seres humanos en Estados Unidos, y a través de un sistema que yo denominaría de plebiscitario despótico, a ocupar un puesto presidencial que va a ocasionar un tremendo daño a los Estados Unidos, pero también a México y a los países con los cuales Estados Unidos ha venido aumentando sus relaciones económicas en los últimos 30 años. México va a ser el primer país que va a sufrir la gran embestida de la llegada de Trump y va a sufrir esa embestida en tres principales dimensiones. La dimensión económica, en donde va a existir una enorme desinversión de los capitales norteamericanos situados en industrias oligopólicas políticamente protegidas, como es la industria automotriz, la industria minera, el sector financiero muy posiblemente. Eso va a causar un impacto en los empleos, obviamente, formales en México. Va a sufrir una crisis económica también producto del hecho de que este hombre va a tratar de aumentar el flujo de extradiciones de Estados Unidos a México y va a tratar de focalizarse en extraditar a aquellas personas que hayan tenido problemas en principio judiciales, que ya se está haciendo. Obama ya venía aumentando la cantidad de extradiciones hacia México, pero este hombre los va a tratar de acelerar, con lo cual se puede sufrir también una embestida por el ángulo de seguridad, ya que cientos de miles de estas personas extraditadas no son gente honesta en su gran mayoría, pero vas a tener un enorme flujo de extradiciones por parte de personas que están en este momento sometidos a una condena judicialmente establecida. La segunda dimensión de impacto de la llegada de Trump a la Casa Blanca es la dimensión social, donde el desempleo que va a causar la desinversión económica de estos grandes oligopolios va a ser sentida gradualmente, va a ocasionar mayores problemas de pobreza, mayores problemas de la expansión de la economía informal, con un gran impacto en la delincuencia organizada, para expandir la delincuencia organizada. Y si ahí uno le suma las deportaciones desde Estados Unidos a México y la disminución en las extradiciones de México a Estados Unidos, ya que la relación entre los sistemas judiciales también va a sufrir debido a esta situación, uno se va a encontrar con una tormenta perfecta, en donde una crisis de seguridad se mezcla con una crisis social y una crisis económica, todo producto también de los muchos años en donde la economía mexicana también ha funcionado como un capitalismo de cuates, donde los principales sectores económicos de México han sido asignados a amigos del poder, a cortesanos, el sector telecomunicaciones, el sector minero, el sector energético, etcétera. Entonces, estamos sufriendo un poco las consecuencias de lo que se sembró. Pero estas tres crisis van a ser tremendas y van a agudizar la crisis política en México, donde las alternativas de candidaturas viables, como tú sabes, brillan por su ausencia, o son expriistas que se denominan de izquierda, pero que siguen actuando como priistas, aunque sean de izquierda, o son básicamente forman parte del sistema que ha venido gobernando a México en los últimos 25 años, el PAN, PRD y el PRI. Así que esto va a causar un enorme vacío político con consecuencias lamentables para México en cuanto a violencia social. Entonces hay que tratar de evitar esta situación, porque esto que uno predice no es un fenómeno meteorológico inevitable, se puede prevenir, pero no veo que ningún actor político o actor empresarial o sindical esté proponiendo ningún plan B ante la llegada de este energúmeno a la Casa Blanca. Entonces estamos en una situación muy grave, porque México va a ser el primer país que va a sufrir la mayor embestida por la llegada de Trump. Después lo va a sufrir China, seguramente, lo va a sufrir Europa, como vieron esta semana con las declaraciones que Trump ha vertido sobre Merkel y sobre la Unión Europea y sobre OTAN. Por lo tanto, estamos en una situación en donde México tiene que tener una postura, y hay varias propuestas que he estado lanzando en los artículos que he estado publicando en la prensa internacional, donde no vemos que México esté todavía reaccionando. Nombrarlo a Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores es un espasmo del capitalismo de cuates que ha venido gobernando a México en los últimos 25 años. Ese es un señor Videgaray, que simplemente se acredita conocerlo al yerno de Trump, y por lo tanto van a manejar la política comercial de México y Estados Unidos como la compra o venta de un edificio en Nueva York por parte de Trump. O sea que no es una política viable tenerlo a Videgaray en esa posición. Se necesita una política mucho más integral que implique, por ejemplo, la formalización de cientos de miles de personas que son empresarios informales, empresarias, mujeres y hombres en México, que están generando empleo en la informalidad. Se necesita diversificar el comercio internacional de México hacia Asia, muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora, y hacia Sudamérica y hacia la Unión Europea, muchísimo más. Se necesita diversificar la economía mexicana hacia el exterior, pero con muchísima más competitividad. O sea que hay todo un menú de políticas que todavía siguen ausentes en México, debido a que el país sigue siendo gobernado por una clase política saqueadora, ¿no? Que en donde cada inversión es una fuente de saqueo y cada ley es una fuente de sobornos. Entonces, de alguna manera estas crisis generan la posibilidad de mejores reformas en todos los países que las han sufrido a lo largo de la historia. Y esperemos que México pueda reaccionar con reformas que hasta hoy parecen ciencia ficción, pero con la llegada de Trump se pueden transformar en reformas viables. Bueno, entramos en la parte final escuchando al doctor Buscaglia y bueno, pues se ha revisado y se seguirá revisando este discurso, este mensaje que dio Donald Trump el día de hoy al tomar posesión, al juramentar como presidente de los Estados Unidos, cerrar fronteras, entre otras cosas. Seguiremos dos reglas, comprar estadounidense y contratar estadounidense, entre otros elementos. Doctor Buscaglia, adelante en esta parte final. Mira, los países que mejor van a poder soportar la embestida de Trump, como Alemania, como China, son países con instituciones autoritarias o no, pero son países con instituciones sólidas, donde se controla la corrupción, donde hay inversión social, donde no existe un capitalismo de cuates, donde gobierna la delincuencia organizada, como es el caso de México. Son países en donde sus instituciones pueden sufrir esas embestidas mejor, sin tanta tragedia social. México tiene la llave de su solución a la mano. O sea, tenés a millones de personas en la informalidad, invirtiendo informalmente en changarros, en puestos, fabricando playeras. Tenés millones de pequeños empresarias, mujeres y hombres, que pueden comenzar a formalizarse y a generar empleo formalmente. Tenés a un México con una historia en donde México en el pasado ha logrado generar propuestas institucionales regionales que han sido guías, compases para muchos países de la región. México ha perdido ese rol. Generar instituciones internacionales dándole la espalda a Trump, pero propositivamente generando una Corte Penal Internacional, generando instituciones supranacionales en materia de salud, de educación. México puede tomar una delantera y puede, ante todo, legitimar sus instituciones políticas, que hoy son visualizadas por la población como instituciones capturadas por la delincuencia organizada, como venimos diciendo contigo hace años. Y para eso tenés que, ante todo, democratizar a los partidos políticos para que las elecciones primarias sean realmente abiertas a través del voto popular y que las listas de candidaturas sean realmente democráticas, o sea, que reflejen las preferencias ciudadanas, y no como hoy, en donde todos los partidos de México, sin excepción, aplican el dedazo en la confección de listas de candidaturas. Tenés que tener partidos democráticos en donde surjan candidaturas democráticas, donde nueva sangre llegue a la política mexicana y donde la población se vea un poco más reflejada en la política de su país. Con las instituciones sociales, económicas y políticas que tiene México, no podés soportar una embestida ni de Trump ni del Pato Donald, de nadie. O sea que, por lo tanto, hay que fortalecer esas instituciones con realmente un programa anticorrupción adecuado, no como los que se han venido barajando en los últimos 2 años, 3 de 3 o 4 de 4. Hay que realmente entrarle a una limpieza del sistema político desde arriba hacia abajo, como ha hecho Italia, como ha hecho Colombia, como ha hecho Indonesia, como ha hecho Bulgaria en los últimos años. Entonces, no podemos seguir con maquillajes institucionales porque esta crisis que ha ocasionado la llegada de Trump puede llegar a ser una oportunidad para implementar las reformas que hasta ahora han sido ciencia ficción, que han sido inviables porque la élite se resiste a aplicar medidas que les restrinjan su poder. Entonces hay que aprovechar esta crisis como una oportunidad para que México vuelva a adoptar su rol de liderazgo regional y vuelva a retomar la inversión social para poder formalizar a esas millones de personas que en este momento están produciendo en la pobreza y en la informalidad. Por lo tanto, esto es una oportunidad importante para que México pueda resurgir y transformarse en un líder regional. Hay que tratar de hacerle un bypass a Trump y trabajar con los países civilizados con una conciencia social y económica como Canadá, que es parte del Tratado de Libre Comercio, en donde Canadá tiene una noción clara de lo que significa competencia económica, inversión social. Trudeau está más que de acuerdo en renegociar el Tratado de Libre Comercio, pero a su favor. O sea, que el Tratado de Libre Comercio no se transforme como se transformó en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un instrumento de oligopolios que destruyó a la industria agraria y al productor agrario, al pequeño productor agrario mexicano. O sea, transformarlo realmente en un tratado de libre comercio que beneficie a muchos de estos productores agrarios, pequeños, medianos, y muchos que están en la informalidad en este momento, e incorporarlos a un nuevo tratado de libre comercio, pero con Canadá y la Unión Europea. Trudeau estaría muy de acuerdo con un nuevo tratado de libre comercio, pero con mayor enfoque social en lo económico. Por lo tanto, hay que aprovechar, como a veces en las artes marciales, muchas veces la embestida para justamente desarticular al atacante. Entonces, en este caso, hacerle un bypass a este hombre y trabajar en un nuevo tratado de libre comercio con un componente social, económico, de inversión social mucho más fuerte, le daría, reenergizaría a un tratado de libre comercio que para mí ha favorecido básicamente a las élites más corruptas de México. Pues ahí está el doctor Buscagle en este análisis. Seguiremos muy de cerca lo que venga con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí esta noche y lo esperamos en la próxima emisión. Hasta entonces.